En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos y estamos hasta las 4, como siempre, como todos los domingos por la noche, madrugada de lunes, con la tertulia Zona Cero, con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal y con Jesús Callejo. La primera de las informaciones, no podía ser de otra forma, la Mona Lisa del Prado, Jesús. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Pues sí, la verdad que sí, yo creo que ha sido la noticia más mediática de toda la semana, ¿no? Uh-huh. Prácticamente no ha habido ninguna televisión, ninguna radio, ni ningún periódico que no se haya hecho eco de esta noticia. A veces no de forma correcta, a veces pues dando información que no se ajustaba exactamente a la realidad, entre ellas cuando decían que es que habíamos encontrado en los sótanos del Museo del Prado esta obra de la época de Leonardo da Vinci, cuando realmente ha estado expuesta durante muchísimos años, pero la gente no reparaba en ella. Estaba al lado de otras obras muy importantes, ¿no? Por ejemplo, como la Anunciación de Fra Angelico, y en fin. Pero sí ya tenía una circunstancia que la hacía a priori poco atractiva, y es que tenía un fondo negro, un barniz negro que se le dio en el siglo XVIII, y a raíz de esa restauración que se hizo en septiembre del año pasado es cuando se empezó a desvelar muchas más cosas de las que se pensaba. Se pensaba que era, bueno, pues una obra de alguien que pudo haber sido flamenco y que reprodujo la Gioconda, pero luego resulta que es que salió del mismo taller. Era una Mona Lisa exactamente igual, con distintos matices que luego comentaremos, a la que se conserva en el Louvre, y eso en principio, y de ahí que traigamos a colación la noticia tan manida, a lo mejor puede desvelar determinados enigmas alrededor de este cuadro tan querido por Leonardo da Vinci, porque no lo olvidemos, nunca se lo entrega al que se lo encarga, que es a este comerciante florentino, Francesco del Giocondo, nunca se lo entrega, lo lleva con él, pero a lo mejor lo que le entrega es otra cosa, y lo dejo ahí de momento. Ahora vamos a averiguar algo más y a debatir sobre ese asunto en la tertulia Zona Cero. Anoche comentábamos que era el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer y, entre otras cosas, alertábamos sobre el hecho de que las investigaciones que se estaban efectuando en la lucha contra esta enfermedad, que causa casi 10 millones de muertos cada año, que se dice pronto, se centran fundamentalmente en los tratamientos, pero pocas veces en el conocimiento de la enfermedad, que por desgracia la rentabilidad de esos tratamientos estaba provocando que se invirtiera en ellos más que en el conocimiento del enemigo. Bueno, pues a propósito de este asunto, les queremos hablar con un poquito más de optimismo de un rodeador que puede esconder muchas de las claves para el conocimiento de esta terrible enfermedad. Lo llamativo es que las investigaciones al respecto, en este caso también, son pocas. Pocas, aunque las hay, en Estados Unidos fundamentalmente. Pero en nuestro país, pese a existir dos colonias de estos animales, ni siquiera se están investigando. Pese a todo ello, hay que hablar sobre ellos, sobre los llamados ratopines, unos roedores asombrosos, tanto como desconocidos, aunque comparten el 98% de sus genes, que son más de 21.000 con otros tipos de ratones, viven una media de 10 veces más. Son casi inmortales, pero más que eso, se ha descubierto que son inmunes al dolor, a la osteoporosis, porque tienen unos huesos excepcionalmente duros, que son inmunes a la diabetes y especialmente que son inmunes a los tumores cancerígenos. Estos datos, como decimos, son asombrosos, pero insistimos, por desgracia, hay muy pocas investigaciones sobre estos animales que, a diferencia de otros roedores, se comportan de forma exactamente igual a los insectos sociales. Además, las pruebas que se han realizado demuestran que tienen unas características sociales que los humanos empezamos a pensar que son casi extintas, porque presentan un nivel de solidaridad social verdaderamente elevado. Por desgracia, no se investiga lo suficiente, pese a que sí se hace, sobre estos animales que podrían aportarnos muchas cosas. Sí se hace, pero no todavía lo suficiente. Desde luego, la ciencia y la medicina, para ser concretos, debe mucho a los roedores. La sociedad entera y los avances en salud y en la cura de las enfermedades se basan en ellas. Y ojalá, en unos años, cuando se celebre un nuevo Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, podamos decir que la investigación no se financia sobre la premisa de la rentabilidad económica de lo que se investiga, sino que lo que se tiene en cuenta es la rentabilidad humana. Con María Moreno al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito en redacción, en nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa.